He convivido con los hombres ranas, me he refugiado ante las zarpas del león. Me he disfrazado con traje de sotana, bailando solo bajo luces de neón. Y he toreado toros y a toreros y a pacifistas de la revolución. Y he sido mudo, muy, muy embustero, al que conozco y mejor. Al que conozco y mejor. Al que conozco y mejor. Matando tiempo que nunca existió. Y ahora que pienso que de nada ha servido, me encuentro libre por saber quién soy yo. Ya me he comido la manzana prohibida y he roto el pacto con la santa inquisición. Ya voy sabiendo enterrar un olvido. Hoy me conozco mejor. Hoy me conozco mejor. Hoy me conozco mejor. Conseguido unir mi sombra a este cuerpo que es mi ser. Y he conseguido que mis dudas salven los miedos del aire. Yo voy encontrando mi camino sin que nadie pueda hacer que me cambie mi destino. Hoy vuelvo yo a renacer. Estoy cansado de mirarme en ese espejo sin saber que el que mira no es que mira, sino que se deja ver. Y he conseguido ver mis sueños sin soñar alguna vez. Ya no me importa lo que pienses, hoy vuelvo.